El hijo de mi mujer se parece tanto a mí, como el aguacate al coco, como el plátano al ají, como la cebolla al mango, como la piña al maíz. El hijo de mi mujer se parece tanto a mí, sus hojitas son muy verdes, como lo tiene el patrón, su pelo es color de oro, su carita es como un sol. El hijo de mi mujer se parece tanto a mí, sus ojitas son muy verdes, como lo tiene el patrón, su pelo es color de oro, su carita es como un sol. El hijo de mi mujer se parece tanto a mí, como el aguacate al coco, como el plátano al ají, como la cebolla al mango, como la piña al maíz.